Es importante señalar que, en nuestro caso, un motivo importante para generar estas emociones es el hecho de que el equipo ha trabajado previamente en el vínculo y, por tanto, hemos llegado a la sesión con una sensación de seguridad y confianza bastante consolidado. Tanto los momentos compartidos en las sesiones presenciales como los que hemos compartido realizando este trabajo nos han permitido conseguir esta conexión. Además, en la fase energizante, la dinámica que realizamos permitió generar sincronización neuronal dentro del grupo, lo que favorece la cohesión. Este tipo de prácticas activa la ínsula, que también es la encargada de activar la empatía y la autoconciencia. También cabe añadir que, en otras situaciones, especialmente en los casos en los que se trabaja en situaciones conflictivas o en los que haya dolor en parte del grupo, las emociones experimentadas a lo largo de la práctica restaurativa pueden ser muy diferentes, desde vergüenza o culpa hasta ira, rabia, ansiedad o miedo. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando se dan estas emociones? Primero llega la información al tálamo y éste la distribuye. El hipotálamo manda la información al sistema nervioso y lo activa. Las amígdalas reaccionan y se crea un cóctel de neurotransmisores. Esta información se comparte con el hipocampo para recurrir a la memoria y recuperar información, y al hipotálamo que continúa activando el sistema nervioso simpático o parasimpático. Esta información también la manda a la corteza prefrontal y se pueden recuperar conceptos que ayudarán a entender si el cóctel creado es coherente o no. Aquí entra el control inhibitorio. Si no funciona, actúa la amígdala y somos más reactivos. La intensidad de la emoción va relacionada con el cóctel hecho por las amígdalas. Si el cóctel y la emoción es muy intensa, puede bloquear el diálogo con la corteza prefrontal y puedes quedarte paralizado. Para poder llevar a cabo cualquier práctica restaurativa, hay que bajar antes la intensidad de la emoción. Y para ello podemos ayudar al alumnado con varias estrategias. Trabajo del cuerpo. Podemos activar el sistema parasimpático, por ejemplo, moviendo los dedos de los pies, juntando los dedos meñique y anular de las manos, bajando la lengua del paladar a la parte inferior de la boca, salivando, respirando de forma más profunda por la nariz, destensando los hombros, bostezando o haciendo muecas, etc. Podemos trabajar desde la parte racional para activar la corteza prefrontal, poner palabras a las emociones que estamos sintiendo, identificar qué pensamientos generan estas emociones o también descubriendo cuáles están asociadas a creencias o a miedos aprendidos o pensamientos anticipatorios. Por último, también podemos proponer algún juego de movimiento que implique cambiar el foco de atención.